Esto es lo que el Señor nos ha hablado durante estos últimos 10 años. Somos una asociación de iglesias a nivel de todo Chile, con distintos pastores, presbiterios establecidos en el sur de Chile, en el centro de Chile, en el norte de Chile también ministros, en distintas comunas y regiones de nuestra nación. Y este es lo que el Señor nos ha compartido durante estos últimos años. Hemos entendido que vivimos un tiempo de apostasía. El Evangelio ya no es el mensaje central de los predicadores. Se oye un pseudo Evangelio. Gálatas 1 del 6 al 12, Filipenses del 3 al 18. Voy a leer solamente Filipenses por causa de tiempo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, y en consecuencia, la forma y expresión de la iglesia se ha alejado de las escrituras. Al hablar de plantación de iglesias, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Será que estamos hablando la misma cosa? ¿Cuáles son las consecuencias de alejarse del mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¿Se oye un mensaje antropocéntrico, enfocado en las necesidades de los hombres? ¿Todo el mensaje de los púlpitos se está yendo solamente al corazón del hombre, enfocado en sus propias necesidades egoístas? Ejemplos: prosperidad, postmodernismo, cultos parafernálicos, pactos con Dios, líderes motivacionales, iglesias emergentes, adaptando la iglesia a la demanda del mercado, moda o cultura, llamado también evangelio contextualizado, la unción, mega iglesias, metas, multiplicación. ¿A qué costo queremos crecer como iglesia? Un diseño católico romano en muchos lugares se está viendo. Ya no hay obispos, ahora son todos apóstoles y serán futuros cristos. Hay un culto al hombre, hermanos. Al hablar de plantación de iglesias, ¿será que estamos entendiendo la misma cosa a nivel de Latinoamérica? Eso sí, comprendiendo que el entendimiento de cada uno de ustedes en su relación personal con el Señor, entiende de cómo es esto. Puede variar según la convicción que el Espíritu Santo nos ha dado en base a su palabra. Nosotros hablamos de lo que hemos recibido del Señor como expresión de la iglesia en Chile. Característica de lo que hemos visto de lo que no es iglesia en estos 10 últimos años. Podemos llamar iglesia de Jesucristo a una comunidad de fieles donde muchos no son el futuro auténtico de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su irrefutable resurrección. ¿Podemos llamar iglesia de Jesucristo a una congregación cuyo diseño se desmarca del modelo bíblico? ¿Podemos llamar iglesia donde el pastor ese es un hombre y no es Cristo? ¿Donde el ungido es el pastor y no la congregación de los santos en su totalidad? ¿Donde el templo es de material y no el cuerpo de creyentes lavado por la sangre de Jesucristo? ¿Donde el ministerio es sinónimo de liderazgo y no el llamado a ser dirigentes, egomenoi en griego? ¿Donde los que pueden ministrar esos ministerios son algunos y no todos los creyentes redimidos por el Señor en la cruz del Calvario? ¿Donde la verdad bíblica se impone y no por revelación y libertad personal en base a la convicción dada por el Espíritu Santo? a través de un profundo y serio estudio de la palabra de Dios en cada uno de sus hijos, llamados por la gracia de Dios y en una conciencia libre dada por el Evangelio, donde se predica solo el amor de Dios y no la ira de Dios bíblica, santa y justa, ya que es mala para los negocios o los intereses personales de muchos líderes. Donde las misiones son una opción y no un mandato dado por el Señor a sus discípulos. Donde los proyectos son un fin en sí mismo y no por el oír la voz de Dios. ¿Podemos llamar iglesia a esto? Donde el ir y hacer discípulos para Cristo es solo una opción y no un mandato de Cristo a cada redimido del Señor. ¿Podemos llamar iglesia donde el sacerdocio universal del creyente apenas existe y no se habla de ello por temor a que crezcan más que sus propios líderes? ¿Podemos llamar iglesia donde la afirmación reformada, la Biblia, nuestra única regla de fe y conducta, es solo letra muerta, una frase bien recitada solamente, y no una verdad revelada y encarnada en nuestros corazones? Donde los jóvenes son contenidos en base a programas de entretención para que no se vayan de la iglesia. Donde la cena del Señor no reina la santidad y la comunión con el Señor y los hermanos que se sientan a su mesa. Donde el fruto es ganar almas y no una vida centrada en Cristo. Donde el propósito es servir al Señor y no ser formado en la imagen de Cristo, Cristo formados en nosotros. ¿De qué iglesia estamos hablando? ¿Dónde está la iglesia santa? ¿Dónde está la iglesia que abre la Escritura? Temerosa de Dios. Algunos nos han preguntado en Chile, queridos pastores, hermanos, amigos, ¿cuál es la estrategia que ustedes usan? Siempre nos preguntan, donde quiera que vayamos, donde quiera que hacemos seminarios, conferencias del Evangelio, siempre nos preguntan, ¿y cuál es la estrategia que ustedes usan para crecer de esa forma a nivel de una nación? Nosotros lo planteamos de otra forma cuando ellos nos preguntan esto. ¿Cuál es el mandato del Señor para nuestras vidas? ¿Qué nos ha dicho el Señor que debemos de hacer? En base a estas preguntas nos sugieren otras preguntas, igual que nuestro hermano. Tenemos un montón de preguntas, pero algunas se nos han sido respondidas por el Señor. ¿Cómo la iglesia del primer siglo hizo iglesia? ¿Cómo era la expresión de la iglesia en sus primeros 300 años? Predicar el Evangelio y hacer discípulos para Cristo. Esa fue nuestra conclusión después de 10 años de quebrantamiento, de humillación, de arrepentimiento, de despojarnos de muchas cosas que se nos habían enseñado por años. Por años. Llegamos a esa sencilla y simple respuesta: predicar el Evangelio y hacer discípulos para Cristo. Esto es lo que Dios nos ha estado hablando estos últimos años en Chile. Mateo 28, 19 y 20, que es un texto muy conocido por nosotros. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, o de entre las naciones, depende del texto, si es de la NBI o la textual, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, la NBI dice, a que obedezcan. La Reina Valera dice, a que guarden. Enseñándoles a que obedezcan todo lo que yo, dijo Jesucristo, lo que yo os he enseñado. No el hombre, no de la denominación, no la corporación, no el libro tanto, no, lo que yo os he enseñado. Entonces, en base a estas preguntas, hemos nos hemos sumergido, Carlito, sumergido en la Escritura. Y hemos tenido muchos años de arrepentimiento, años. Esto no es de la noche a la mañana. Y David algo ha sabido de esto en Chile. Años de arrepentimiento para poder llegar a esto. Por lo tanto, predicar el Evangelio conforme a las Escrituras, no conforme a los movimientos emergentes que se están levantando en estos últimos años en distintas naciones. Bautizar al creyente conforme a las Escrituras, cena del Señor conforme a las Escrituras, hacer discípulos para Cristo, no para los hombres, no para llenar un templo, no para llenar una corporación, sino formar al hombre que Dios ha llamado conforme a las Escrituras, conforme a la enseñanza de las Escrituras, para que esa verdad sea revelada y encarnada en sus propios corazones y en una conciencia libre sirvan al Señor. Por eso le hemos puesto fundamento del Evangelio. Para poder plantar iglesia en Chile, hemos sido el fundamento del Evangelio. Hacer discípulos para Cristo. En base a esto, todas nuestras iglesias en Chile se han levantado. Todas. Que el Señor les bendiga.